Ya comienza el Oriente Venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Cariño de siempre, le deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, el Oriente Venezolano y su cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo, a través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la dirección general del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNV Activa, Gabriela Ibarra. En los controles, la muy coqueta y simpática Lilibeth Sánchez. Hola. Responde siempre a tiempo. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ayer estuvo de cumpleaños número 10. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la dirección de gestión comunicacional María Gabriela Rodríguez. En los controles de Alba Ciudad FM está Astri Sosa. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos. Productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 29 de septiembre del 2019. Ya se termina este mes. ¡Más fino! Más fino, viene octubre y ya diciembre. Ya ahí lo tenemos a la vuelta. Bueno, Lili ve hace unos gestos así como que de utilidades y cosas de esas, hallacas. Y aplaude. Estamos contentos, nosotros ofreceremos variada información relacionada con el cine, ya que se está realizando en estos momentos el encuentro Innovamos o Erramos en la UNEARTE y en los espacios de la Plaza Los Museos y el Museo de Bellas Artes. Todo esto acompañado de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Iniciamos el programa de hoy con un excelente joropo, con estribillo letra del maestro José Purrungo Salazar. Interpreta la margarideña Nora Cardona. Nosotros somos el Oriente Venezolano y su cultura. Con vuelta en el bandolín, con vuelta.

Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Sugerencias, comentarios, si ustedes lo tienen, pueden hacerlo también a través de redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más. También tenemos nuestra página, ya lo dije, en Facebook, pero también tenemos el correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Por allí usted puede enviar sugerencias y también el llamado que hacemos toda la semana. Si tiene un tema promocional, un disco que por allí tiene guardadito y tiene ese temor de cómo lo voy a sonar porque tengo que tener dinero para pagar, olvídese de eso. Ocúpese de enviar ese material musical de géneros de música oriental a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Vamos a activar la mensajería de texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo aquí, refleja que hay un poquito de señal en la cabina. Vamos a aprovecharlo. Son las 9:13 de la mañana. Efemérides orientales. Un 29 de septiembre de 1840, en Píritu, estado Anzoátegui, nace el periodista, poeta, escritor y político Andrés Mata Alfonso. Fue diputado del Congreso Nacional por su provincia natal en 1889. También un 29 de septiembre, pero de 1954, en Caracas, muere el médico, escritor, diplomático y político carupanero Santos Aníbal Dominici Otero. Fue fundador del Instituto Pasteur de Caracas en 1895, rector de la Universidad Central de Venezuela desde 1899 y 1901. Este emblemático carupanero, Santos Aníbal Dominici Otero, se desempeñó como embajador del gobierno de Venezuela en Alemania, en Inglaterra y los Estados Unidos, y finalmente fue miembro de la Academia de la Medicina y de la Lengua. También hoy es el Día de la Secretaria, pero muchos lo celebraron el día viernes, hoy 29 de septiembre, Día Nacional de la Secretaria. Felicitaciones a todas las secretarias y secretarios en su día. También es Día de San Miguel Arcángel. Saludamos, felicitamos a los que están de onomástico, que se llaman Miguel o Miguelina. Hoy, bueno, en los pueblos de San Miguel y Bergantín, que están ubicados en estado Anzoátegui, están celebrando por todo lo alto este día tan especial de San Miguel Arcángel. 9:15 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica la región oriental. Se titula Los Millanes, interpreta el margariteño Omar Serrano. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Muy bien aclimatado, donde siempre caseado, adormecen en tu tema estival, rasgos que te iluminan de pasión tropical, brisas que te adormecen en tu tema estival, rasgos que te iluminan de pasión tropical, tus niños con las flores de tu emanación, que con jugando de ellos en tu gran población, tu rostro de vejez, muy bien aclimatado, donde siempre extasiado mi noble pensamiento, donde siempre extasiado mi noble pensamiento. Buenísima, buenísima esta canción en ritmo Orquídea, en la voz del insular Omar Serrano. Los Millanes, hermosísimo pueblo ubicado en la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, estado Nueva Esparta. Vamos a enviar un saludo a nuestros amigos y amigas, hermanas, paisanos, compaitos y compaitas que están en sintonía allá en la isla de Margarita a través de la 91.5 FM también. Guay, ese beso se escapó. Esa es la coqueta que dice, bueno, muchos besos para los hermanos y hermanas. Lili B es una mujer muy consciente, entonces ella tiene preparados esos besitos a tono para compartirlos hoy día domingo. Estamos comentando que también un saludo a nuestros amigos que están en sintonía en el estado Zulia a través de la 105.7 FM, en el estado Sucre a través de la 103.3 FM, en el estado Lara, en el estado Carabobo, en el estado Aragua, en la Gran Caracas, en Anzoátegui, mi tierra natal, en el estado Miranda, en el estado Falcón, por aquí reportan sintonía, en Mérida y en muchísimos lugares más donde llega la señal de RNB Activa 103.9 FM. La mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722. También está activadísima la página del Oriente Venezolano y su cultura. Vamos a darle una revisada porque hay personas enviando sus mensajes. Dice, desde Los Teques te saludan tus amigos Adriana, Emiliano y Caterín. Todo bien, escuchando tu programa. ¿Cómo estás, Liste? Me siento muy bien. Aquí muy activa trabajando en el Oriente Venezolano y su cultura. Y ahorita debo volar hacia la plaza, los museos, porque tengo instalada allá Radio Alba Ciudad 96.3 FM, que es la emisora hermana y también la emisora anfitriona del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Más adelante vamos a ampliar más información de la programación que les tienen preparada para hoy. Tomen nota, no se lo pierdan. En sintonía, el hombre viajero Hermes José Gutiérrez Ramos, también es Ramos. Dice, buenos días, activo con el Oriente Venezolano y su cultura desde Buena Vista, estado Miranda. Quiero saludar a mi amigo y colega Orlando Rivera, que está en sintonía desde Guayaquil. Un saludo para el señor Orlando Rivera, que está compartiendo con nosotros esta hora de la mañana de música oriental, costumbres y tradiciones. Muchísimas gracias, Hermes, por hacernos llegar ese mensaje desde Guayaquil. En sintonía también, Néstor León, destacado abogado y músico, compositor. Néstor, pendiente cuando vengas a Caracas, por supuesto, tienes que venir a el Oriente Venezolano y su cultura. Un saludo a toda la familia. Néstor se encuentra ubicado en el Tigre, estado Anzoátegui. Son las 9:21 de la mañana. Fogones y gastronomía. Hoy con una deliciosa receta de Río Caribe, estado Sucre. La producción le pertenece a Ruta Sabor y Tradición. El Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. Buen provecho y disfruten de esta receta. Tomen nota. Vamos a preparar un arroz con chipichipi, como se hacía en la era de las abuelas. Normalmente cuando está recién, que tú lo compras directo en la playa, tú lo pones crudo en un colador, en un envase con bastante agua, comienza a menearlo para que él, como todavía está vivo, él comienza a abrir y a botar toda la arena que él mantiene en la concha. Como el chipichipi ya está sancochado, se sofríen los aliños con el chipichipi. Se le echa ají, cebolla, pimentón y tomate. Se corta pequeño. voy a guisar los chipichipis. Le vamos a echar un poquito de achote o onoto, como lo conocen en la ciudad, porque este es lo que le da el amarillo al arroz. Y un poquito de aceite. Esto se deja por un espacio de 10 a 15 minutos, se tapa. Ya era aquí, comenzó a agarrar su color. Ya los chipichipis comienzan a abrir. Ah, para que le dé más sazón, se le coloca alcaparra. Eso es, si no es fresco el chipichipi, pero si el chipichipi está fresco, se deja natural. Vamos a colocarle 1.5 tazas. Le vamos a echar 3 tazas de agua y un poquito más para que ensuavice el guiso y se acompaña con casabe. Es muy rico esto. Vamos a echarle la sal hasta que el arroz seque. Como un asopado también queda chévere. Y le bajamos la llama. Aquí estamos haciendo un cardo con chipichipi crudo. Se le coloca 1 taza de agua, 1 cebolla en 4, ajo, y los ají se aprietan y se le sacan la concha. Se pone la candela y se tapa. Eso es lo que le va del toque. Bueno, y aquí tenemos listo el arroz con chipichipi rocaribero. Lo pueden acompañar con pan, con casabe y un limoncito, el que quiere. Una delicia total es comer un buen arroz con chipichipi calientico, con casabe, limón y aguacate, que está en la temporada. Sí, eso es una delicia. Hay que comérselo calientito, así cuando está aguadito y uno va remojando el casabe. Dios mío querido, una delicia. Mi mamá, en paz descanse, lo hacía delicioso, muy delicioso. Y muchos de los orientales también saben preparar. Es un plato, diría yo, como ancestral, porque, bueno, el chipichipi, yo sé agarrar chipichipi. Gracias a Dios y a la Virgen del Valle me enseñaron a agarrar chipichipis y huacuco en Playa Maurica y en Barcelona. Mi tía Inés nos llevaba chiquititos, a mi hermano, a mi primo hermano Juan Carlos, a Damelis. Nos íbamos en las tardes después de hacer la tarea a sacar chipichipi. Pero bueno, eso es otro cuento y después seguimos contando anécdotas en el oriente venezolano y su cultura. Ya son las 9:25. Tenemos que ir a identificar la emisora, pero con música alegre para darle color y sabor a este domingo, que septiembre ya se va, 29 de septiembre. Seguimos con este calixo que se titula Gol. Calixo Gol interpreta la agrupación caraqueña con Venezuela, más de 30 años de trayectoria. Vamos a bailarlo. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. We have to beware, yes, when singing this song, no, no. The corporal is bad, yes, the bloody man done, no, no. We have to beware, yes, when singing this song, no, no. The corporal is bad, yes, the bloody man done. Regalo de dioses es el carnaval, cantena Dionisio, el vino y el mar. Después los romanos con su lupercal, hey. Que viva el dios Paco. Llegó el caporal, sí, sí. Y mandó a parar, no, no. Mañana temprano, sí, sí. Volver a empezar, no, no. Llegó el caporal y mandó a parar, mañana temprano, volver a empezar. Aquí en el Callao, que en tu San Bernard, cantando calipso para celebrar el oro en las minas allá en Caratal, hey. Es nuestra riqueza. Rising in the mind, no, no. And the bright sunshine, yes, yes. One need of my soul, no, no. For Calypso Gold, Calypso. Rising in the mind, mind. And the bright sunshine, one need of my soul. The work is so hard, the pay is so low. Viene a mis recuerdos la voz de Carlos. Thank you. la comparsa, cruzando la esquina, con Lucía y Clotilde, Margo y Miguelina. Y unidos a Lourdes, vamos a cantar. ¡Hey! Que Guayana es tierra celestial, que Guayana es tierra celestial. Dos onzas de oro tengo que sacar, todo. Y sudo y resudo, sí, y no pasa nada. Dos onzas de oro tengo que sacar, y sudo y resudo, y no pasa nada. Reinas del Calipso, fluyen a mi mente, con Popo Porán e Isidora al frente. El Cayo Tunay es un maratón, hey. Suenan los por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Las 9 y 29 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura. Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Este 29 de septiembre, disfruta en la UNEARTE y en la Plaza de los Museos las siguientes actividades en el Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. A las 2 de la tarde, disfruta del foro El Arte de Maquetar una Película con Roque Zambrano en la Sala Rodolfo Santana de la UNEARTE. A las 2 de la tarde, asiste al foro Todos Pueden Decir Luces, Cámara y Acción con Wilmer Pérez en la Sala 14 del Museo de Bellas Artes. A las 4 de la tarde, disfruta del conversatorio Cómo Promover y Publicitar el Cine Venezolano con Gerardo Mercado en la Sala de Conciertos de la UNEARTE. Encuentro de Cine y Audiovisual Caracas 2019. Carrancifo es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Un día como hoy. El Teleférico de Caracas o Teleférico Guarayra Repano es un sistema de teleférico de la ciudad de Caracas, inaugurado el 29 de septiembre de 1955 y puesto en servicio el 19 de abril de 1956 por el entonces presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. El sistema original contaba con 5 estaciones, Mari Pérez, Ávila, El Irón, Loma de Caballo y El Cojo, divididos en dos tramos. El primero entre la ciudad de Caracas y la estación más alta del sistema teleférico en el Cerro El Ávila. Del mismo partía un subsistema de funiculares que llevaba a los pasajeros al Hotel Humboldt. El segundo tramo partía de la estación Ávila hacia la otra falda del Cerro Ávila que da al Mar Caribe. Un día como hoy. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 9 y 33 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Matita, Matita, Upala, llama en San Venezuela. Matita, Matita, Upala, llama en San Venezuela. versión en lengua patuá del calixto titulado Matilda, interpretado por el maestro Lillo Briceño, acompañado de la agrupación Patuá Sonén, oriundos de Güiria, estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Nosotros trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Ayer, 28 de septiembre, Alba Ciudad cumplió una década sembrando conciencia y cultura. Lili, eso es. Ayer estuvimos celebrando, trabajando, por supuesto, en el stand que tenemos disponible en el Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Está ubicado, ¿dónde? Cerquita, para llegar, Plaza de los Museos, entre el Museo de Bellas Artes y la UNEARTE, el Teatro Teresa Carreño. Allá está el stand de Alba Ciudad 96.3 FM. Celebramos, bailamos calixo con la agrupación Tambor y Gloria. Bailamos también un tema especialísimo que nos dedicó el maestro Juan Pérez, mi querido compaíto, con el grupo Tradiciones de Venezuela. Y bueno, todo el día fue trabajando, emocionando, y un calor que hace exquisito. Ahorita tenemos que seguir la transmisión porque hoy cierra ese majestuoso evento. Tome nota de nuestro correo y texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Ahora avanzamos a esta sección. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Para enterarse de nuestra agenda cultural y participar, visite nuestra página en El Oriente Venezolano y su Cultura. Está en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Así como suena, usted lo busca en Google y allí sale muchísimas fotografías, videos, comentarios. La página es más vieja que el programa. El programa va a cumplir 10 años próximamente y esa página tiene 12 años de estar activa con mucha información. Entonces, también para los que están en la Gran Caracas, vamos a comenzar con estas invitaciones. Una invitación especialísima. Se trata del Encuentro Nacional de Cine Innovamos o Erramos, que está en pleno desarrollo en estos momentos. Esta feria, mejor dicho, este encuentro, inició desde el viernes 27 y culmina hoy domingo 29 de septiembre en los espacios de la UNEARTE y sus alrededores. Detalles de la programación del día de hoy, visita la página de nuestra emisora hermana Alba Ciudad 96.3 FM y anfitriona de este encuentro de cine. Está a tiempo de ir a disfrutar con familiares y amistades a este maravilloso Encuentro Nacional de Cine Innovamos o Erramos. Vaya temprano. Ya a las 9 de la mañana de hoy comenzaron los talleres conversatorios, pero siguen las programaciones a partir de las 11 de la mañana, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y bueno, la música en vivo, la tarima central está en la Plaza Los Museos. Allí colocan, bueno, infinidades de agrupaciones musicales han desfilado desde el viernes y hoy continúa la pachanga, la fiesta, porque siempre se coloca música en vivo, agrupaciones, a partir de las 3 de la tarde. 3 de la tarde, 4, 5, 6 y 9 de la noche, que cierra toda esta maravillosa actividad. No se lo pierdan, vaya y visite con la familia, participe, busque en detalle esa programación en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. También está en la página de Alba Ciudad 96.3 FM. Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Este evento es patrocinado y apoyado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que bueno, seguimos con mucho más. El Oriente Venezolano y su Cultura, apoyando el talento infantil. paz entre hermanos y un mundo multipolar. Mi juventud proveniente, estandarte del valor, devolvemos el amor por preservar el ambiente. Hagámonos consecuentes con el problema social, drogas, hambre y tanto mal que acabó con nuestra gente. Vamos todos a cantar por un planeta de humanos. Viva la paz entre hermanos y un mundo multipolar. Viva la paz entre hermanos y un mundo multipolar. Tremendo mensaje hecho canción y titulada Convivencia, letra del maestro y querido amigo Isber Salazar en la voz del jovencito Brian Salazar de la isla de Margarita, Estado 9, Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Nosotros trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Tenemos 9 años y medio de manera ininterrumpida junto a ustedes con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Preparados porque ya se acerca la ruta 10 años de el Oriente Venezolano y su cultura. Trabajo y trabajo, más trabajo, pero con muchísimo amor. Porque tenemos que celebrar estos 10 años. También es una década. Vamos a buscarle el eslogan del Oriente Venezolano y su cultura. Se los dejamos de tarea. 9:47 de la mañana. Seguimos con mucho más. Costumbres y tradiciones. Hoy ofreceremos recomendaciones de medicina natural. Tome nota y verán los resultados positivos. En la narración, el periodista Carlos Castro. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Para curar infecciones en los ojos, se aconseja colocar cristal de sábila fría durante 3 noches. Luego, se lava el área afectada con agua de zanahoria cocida. Para las encías inflamadas, también se utiliza la zanahoria, pero rallada. Se coloca una porción en la parte a desinflamar. Luego, se hacen buches con agua de hojas de llantén y sal. Este procedimiento se hace por 3 días. Y para bajar los niveles de azúcar, se recomienda las hojas de hierba santa o pasote. Se coloca debajo de la lengua durante 20 segundos. Este tratamiento natural se hace por 7 días, haciendo pausas por 3. Estas recetas de medicina natural se han aplicado por años por los habitantes del municipio Uracoa, del estado Monagas. Los valores orientales tienen un toque especial y te lo presentamos en El Oriente Venezolano y su Cultura. Nada, toda una inspiración romántica en la voz de Keila de Jesús, oriunda del estado Sucre. Por ahí están comentando, qué hermoso tema. Lo comenta Hermes Gutiérrez, quedó enamoradísimo, imagino, de esa voz y de ese tema. Bueno, es una inspiración romántica. ¿A quién no le ha pasado una de esas cosas? Déjame, te quiero, te olvido, pero ahí vamos, que viva el amor siempre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura y ya tenemos que despedir, invitarlos a escuchar este programa que es de ustedes el próximo domingo, con favor de Dios, domingo de octubre. Nosotros, como siempre, agradecemos su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, todo el equipo del Oriente Venezolano y su Cultura trabajó con mucho cariño para ustedes. Nos vamos porque tenemos que ir a trabajar para la Plaza Los Museos en el encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos. Hoy es la clausura. Allá te esperamos para conocernos, tomarnos fotos y compartir. ¿Y por qué no hacer una entrevista? Estamos transmitiendo en vivo Alba Ciudad 96.3 FM, emisora hermana del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta servidora, Liz de Ramos, los quiere muchísimo y siempre agradecida por esta hora, por la compañía que siempre nos dispensa en este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Nos vamos con un merengue bien bonito que lleva por nombre Como Ella Ninguna, interpretan los hermanos Bermúdez y Dalmiro Malaver, La Culebrita de Oriente, ambos margariteños. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. ¿Cómo te queremos, Margarita? Tierra victoriosa del prócer valiente, estrella radiante en el pabellón, orgullo del guerrero isleño de Ron. Gloria Margarita, la perla de Oriente. Margarita es una de las ocho estrellas. Sí, señor. Bella entre las bellas, como ella ninguna. Tierra Margarita es una de las ocho estrellas. Bella entre las bellas, como ella ninguna. Bella es la Asunción con su catedral, castillo imponente, el de Santa Rosa, linda es Santa Ana con su iglesia hermosa y Francisco Esteban, el gran general. Margarita es una más de las nada. Estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Disfruta el turista que va por la mar, Juan Griego en las tardes es más que un ensueño, soplan datileros allá en Fuente y Dueño, y el rostro del Cristo reina en Pampatar. Margarita es una Margarita de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Cosa Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Zapatos del bueno fabrica el vaquero, ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Mandolina, Chuito, Rengel, con el sabor de los hermanos Bermúdez y la Culebrita de Oriente. ¡Gózalo! Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. El margariteño es muy parrandero, le gusta hacer cachos y jugar al truco, y si le amanece el cuerpo maluco, prepara un sancocho de magre con pero. Margarita es una Amalaya de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Con fe y esperanza sale el marinero a pescar la vida por esos lugares y lleva consigo surcando los mares la Virgen del Valle dentro del peñero. Margarita es una purísima y castísima señora, bella entre las bellas, como ella ninguna. Margarita es una de las ocho estrellas, bella entre las bellas, como ella ninguna. Qué bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. El Oriente Venezolano y su Cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.